Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Tenemos a Damba en el estudio y yo no he visto ni Ven a cenar conmigo ni Granjero busca esposa. ¿Todo bien, adicto, o qué? Uf, aquí estamos con la tensión. Sí, yo te he visto a ti con mucha información de gente sin dientes. Los oyentes más fieles ya saben a qué nos referimos. Pero yo te tengo que advertir que yo no he visto mucha tele. Es Semana Santa. Siempre sí. Que lo ponía salían nazarenos y eso. Y no lo trabajo mucho. ¿Tú sí te has traído los deberes hechos o qué? Yo sí. Tú no sueles fallar, Gasman. No te veo ninguna libreta en lo alto. O sea, que ha hecho los deberes, pero lo justito. Hombre, he tenido vacaciones, ¿no? Como tú. Yo no, yo me he pasado... ¿Qué llevo? ¿3 años ya sin trabajar? Sí. Bueno, ya empiezo a notar el poste, ¿eh? Por eso. Al corbacho picando Gadi en la puerta de tu casa que te ha buscado un trabajito. Hoy he oído en la radio que a los que se nos ha acabado el paro nos van a dar dinero los políticos. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos o qué? Vamos a poner el... Tú hoy no lo tienes muy bajo control, ¿no? Lo que es la mesa. Sí. ¿Sí? Sí. Te veo haciendo unos movimientos... Te veo como el Chimo Bayo. Y antes de empezar el programa quiero informar a todos los oyentes, porque hay gente que tiene intereses muy raros con esto de internet. Que allá en las montañas, ahora de mi pueblo, tocan Pastis y Wenry, que es uno de los retornos más esperados desde Megadeth o uno de estos. ¿Pero un tren? Un pueblo de esos de al lado, no sé en cuál, porque la verdad me he mirado el cartel lo justo. ¿Y se ha juntado el Pastis? Y Wenry, una institución, amigo. Hostia. Mucho antes de que los de Callejero llegaran a los parkings, ellos ya estaban allí. Ellos ya estaban. Ellos ya lo estaban dando todo en la ruta al bacalao. Sí, la inventaron ellos. Luego ya se juntaron para unificarla y eso. Bueno, antes de empezar el programa, decirle a la gente que puede ponerse en contacto con nosotros o con Damba para hacer las preguntas y esas cosas. No llamar a nadie, ¿no, adicto? Yo creo que no. No, hoy no tiene pinta de llamar a nadie. Al 93-317-7366. Y hoy contamos con un miembro de Damba, te puedes presentar si quieres. Eso se hace mucho en las radios asamblearias. Se presenta uno y luego se aplaude. El aplauso te lo vamos a ahorrar porque es un mal rato. Pues ya me lo puedes hacer también. Pero presentarte. Hola, me llamo Aitziber, vengo del País Vasco, toco la percusión, la guitarra y soy corista del grupo Damba. Hostia, pues ya haces cosas, ¿eh? Hago cosas, ¿verdad? Joder. Todo a la vez, ¿no? Por sí, eso, ¿no? Todo, todo. Hostia, puta. Y solo con dos manos. Si te echan del grupo aquí en las Ramblas te ganas una pasta. Ah, porque sí, aquí sí. Se lleva mucho ese sí. Tema. Ah, pues sí. Bien, está bien saberlo. Sí. Tienes ahí un agua y una birra, puedes elegir si te quieres tomar algo. Vale. Mientras hablamos. Muy bien. Bueno, ¿Qué pasa? No, estaba pensando que yo no tengo ningún tema para hablar de tele. O sea que... Pues si tú no has visto, pero ¿qué has hecho entonces la Semana Santa? Hostia, es que tenía a mis sobrinos en casa. ¡Hostia! Y eso es un infierno. Estás viendo dibujo y ahora con el TDT. ¿Sabes los canales que están al final? El Veo Televisión y eso. Pues ahí también dan dibujo. Y Teletienda 24 horas. Pero los niños son de ver dibujo, ¿eh? Hostia, montando puzzle a los chiquillos ahí en el suelo tirado. Qué va, yo me he ido por ahí. Los he dejado con los padres y me he ido por ahí. Bueno, vamos a hablar del grupo, ¿no? ¿Y eso? Sí. Pues cuéntanos un poco, ¿qué hacéis por aquí y eso? Pues llegamos ayer y estamos de promoción por Cataluña. Ayer. Y hoy por la noche nos vamos para Madrid. Mañana tenemos todo el día en Madrid. Ajá. Y ya nos vamos de vuelta ya para el País Vasco. ¿Todo promos? ¿Ni conciertos ni nada de momento? ¿O qué? No, estos días hacemos promo. Y bueno, conciertos por ahora tenemos por el País Vasco. Ajá. Y bueno, ahora que estamos de promo, pues a ver si sale algo por aquí. Estará lloviendo en el País Vasco, ¿no? Seguro. Siempre llueve. Estuvo hace poco por aquí. Sirimiri, se le llama Sirimiri. Sí, estuvo hace poco por aquí Francis, de Doctor Deseo. Ajá. Y nos confirmó que sigue lleno de verdín el País Vasco. Sí. No se va ni para Dios. No. A este paso vamos a acabar así, porque lleva lloviendo aquí. Hostia, que han tenido que abrir pantanos y todo, ¿eh? Sí, aquí desde que el alcalde dijo que había solucionado lo de la sequía, no ha parado de llover ni un día. Es un puto fiera. Catalán no es, pero es un fiera. Sí. ¿Al señor Montilla te refiere? Sí, claro. Hostia. Ese tema lo lleva él, ¿no? Hostia, sí, el tema de los pantanos lo lleva él. A vosotros también os toca un Lendakari de fuera ahora, ¿no? Sí. Último fichaje. Sí, buen fichaje, sí. Sí, estaréis contentos por allí, ¿no? Súper. Hombre, el otro era bueno, pero este... Este es mejor seguro. Todavía. Hostia, mejor. Estamos todos de contentos hoy, ¿eh? Y que no vaya el Montilla para allí a solucionarlo. Hostia, ese... En nada está Esperanza Aguirre allí, sí. Comiéndose chuletón, sí, y guindilla. Sí, con una botella de sidra. ¿Has visto Esperanza? Con el que antes llamaba Pepiño Blanco, que ahora le dice señor ministro. Ya ha hecho trapicheo, se nos ha esperado ni una semana de luto. Hostia, cómo son los de Madrid, ¿eh? Sí. El Pepiño es el que parece el de los Simpsons, ¿no? Sí, ese. Hostia, cómo lo ha cogido, ¿eh? Ha dicho, este viene de nuevo, a ver si... Sí. Son súper amigos ahora, ¿eh? Sí, toda esta gente se suele llevar muy bien. Hostia, los ministros, todos un trabajazo. Se han quedado todos en Semana Santa. ¿No se ha ido a nadie? Sí, estaba lloviendo, si les daba igual. Claro, para estar en casa, si no dan nada en la tele. Y a reuniones todo el día. ¡Fua! Tú imagínate las reuniones de la señora esa de la permanente con el Pepín este. Diciendo fenómeno. Pero bueno, se han cambiado los maletines con el quién es quién, ¿no? Sí. Rollo, tiene bigote, no, bum, bum, bum, bum. A este le toca sanidad. Se han inventado un par de ellos que no existían. La que se ha salvado es la chiquilla joven esa. La de los miembros y las miembras, que tiene un ministerio, sí, que no vale para nada. Sí. Esa se ha hackeado de todo el tema. Yo pensaba que ya esa se la iban a liquidar ya un poco para ahorrar lo que gasto. También creía que caía la primera. Pero se ve que no, que ha venido ese Andalucía, el señor ese. Que es el que... Chávez. Hostia, ese es el que tiene que coordinar catalanes, vascos y todo. Sí. ¡Fua! A ese le han cortado las mañanas en la terracita. Con los finos le han cortado todo el rollo. Ese tiene don de gentes, ¿eh? Sí. Hostia, cuando hable en perfecto catalán con el Montilla. Sí. Y todos esos se van a ir para allí, para vuestro pueblo, en nada. Arreglaron las cosas. En breve. Sí. Nosotros es que tenemos aquí mucha tradición de partidos socialistas. Sí. Son súper interesantes. Pero tanto como ahora igual no, ¿no? O sea, nunca habíamos sido tan socialistas nosotros. Hostia, ahora no. Se ve que han puesto de ministra a la señorita esta que estaba en el cine. Una que estaba manejando lo del cine. De las GAE y todo de eso. De las GAE y todo eso. Que es la guionista de una película que se llama Mentiras y Gorda. Sí. Súper fenomenal. Esa señora la administra. Y han puesto en vez a un señor de Convergencia y Unión. Que también sabes ese de la SER, el Guardans. Sí. Que es súper buena persona. Y catalana. Y catalán, que pues también es complicado. lo han puesto ahí. O sea que está todo. Hostia, Zapatero ya se puede ir con el Obama tranquilo. Sí, a hacer otra cumbre, porque ya la ha dejado todo. O... Sí, ahora tiene un perrillo el Obama y todo. Hostia, poder montar unas merendolas allí. Solucionado, ¿eh? ¿Pinchamos un temita del disco o qué? Sí. Pues elige tú, porque a nosotros nos acaba de llegar y ni lo hemos escuchado. Pues la de Dap Rumba, la 4. Hostia, mira. Lánzala tú. Y seguimos hablando. Por carrer, por carrer, caminé, por carrer, por carrer, caminé, por carrer, por carrer. d'aquesta gent que passegen amb la mainada. Voldran que toquis amb l'acordió, voldran que arrenquem amb la cantada. Viure de franc, baratar benestar amb les mans i la mirada. Si tu vols carir, vine aquí, fes una escapada. L'escapada l'hauré de fer jo, que m'han prohibit obrir la paradeta. Seguiré venent amb el cap ben alt, lleig amb la cara ben neta. Aquesta gent el que li molesta que es llegeixi, que es parli o que es pensi. Hi ha gent que li molesta que es compri, que es canti, que es vengui al carrer. És la mateixa gent a qui li molesta que es compri, que es canti o que es vengui si no en treu res. Que es parli, parli, parli. Pues estamos comentando que en Madrid se come, le estamos diciendo a esta chiquilla que se comen buenos bocadillos de calamares. Sí. Otra cosa no, pero allí en Madrid ya verás. Bueno, ¿con mayonesa? Con mayonesa. Sí. Qué bueno. Pues la tienes que pedir aparte, por eso. Allí, otra cosa no, pero vas a comer. También es cierto que en Madrid tiran las cañas como en ningún otro lado. Al menos para mi gusto. Eso sí que lo tienen. Sí, de las pocas cosas que me gustan a mí de España es como tiran las cañas en Madrid. ¿Tú sabes que tardan lo mismo en llegar a Madrid en tren que llegar a Ripoll, que es un pueblo que de aquí, de Cataluña? Es que las infraestructuras catalanas son un poco... ¿Cómo somos, eh? Tan limitadas. Hostia, tres horas en llegar a Ripoll, ¡buah! Parando en cada parada. Y en Madrid te plantas es lo mismo. Sí. Y hay mucho más interesante Ripoll que Madrid. ¿Qué le pasa a eso? Que... Que basura el micro. Me ha faltito de Viagra el micro ese. Ya, ¿cómo somos? Sí. Bueno, yo creo que Barcelona es la única ciudad del estado donde hay que ir a 80. Bueno, en realidad vas a 30. Pero hay letreros que te dicen no pases de 80. Como para hincharte el pecho un poco. Tuviste ya que el de Dirección General de Tráfico ya dijo que el jueves y el viernes que no saliera nadie. Que no salga nadie de su casa si no es necesario. Si no es necesario. Esto se estila mucho. Que tú tienes una reserva de hotel, pero es lo mismo. Porque lo primero es hacer caso, claro, a esta gente. No, y además que es por tu seguridad. Hostia. Ellos no hacen nada de balde. Vas a poner a hacer caravana ahí pudiendo estar en tu casa el jueves y el viernes. Viendo dónde estás, corazón. Hostia, viendo los nazarenos ahí. Viendo cómo el hijo de la Thyssen este está levantando las estatuas esas. Qué curioso de los nazarenos. Se aguanta bien hasta que salen las imágenes de cada año de Filipinas, ¿eh? Que ahí todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Gente dándose latigazos, ganchos estirando de la espalda. Eso sí son unas procesiones. Hombre, aquí son cosas súper saludables. En Sevilla se lo pasan fenomenal. Salía un señor diciendo, hostia, estaban preguntando, lástima, ¿no? Que se acaba y dice, no, no, si ahora empieza ya la feria de abril y ya empalmamos. Sí. Ya empalmamos con las navidades. Usted por eso no se preocupe. Que yo lo que, la mesa de trabajo ya la he dejado limpia, sí. Ya para el año que viene. Ya no aparezco por la empresa. Los que graban lo de callejeros se han llevado una de cintas para allí, porque claro, ahora ya son no parar. De aquí a la Navidad son todos fiestas y tienen que ir grabando por los parkings. Claro, están entre Sevilla y Córdoba. Se están fregando la mano los de callejeros y los dentistas, porque saben que van a ir perdiendo dientes por el camino. Hostia, ¿viste el otro día los chiquillos esos del control? No, no lo vi, ¿no? De callejero. Ah, lo que me pasaste tú en vídeo. Los de... Eso yo lo vi, pero seguro que tú lo explicas mucho mejor. Hostia, dando... Dice, una de las frases que más me gustó en mitad del control de la Guardia Civil, porque los había parado la Guardia Civil con un coche, según ellos, marronero, un Eclipse, es que dice, ahora es cuando mejor entra la coca. Claro, ahora por la mañana. Ahora por la mañana. Ahora nos metemos aquí 5 o 10 pollos, que sí. Lo vi una cantidad, hostia. Pasé por la mañana bien. Por la mañana bien. Y delante de la Guardia Civil, diciendo, es cuando mejor entra. Sí. Yo no estoy tan seguro de que sea cuando... de que es el mejor momento, pero bueno. Igual por horario sí, pero teniendo al lado dos señores de verde con bigote... Igual te corta el vacilón y acabas vomitando, ¿eh? En la cuneta. Digo yo, no sé. Sí, sí, hostia. Qué elegantes, ¿eh? Sí. Bueno, cuéntanos un poco del disco. ¿Cuándo vais a venir a tocar por aquí? ¿Tenéis planificado algo o qué? ¿O de momento solo tenéis Euskadi? Por el momento tenemos Euskadi. Ya te he dicho, tenemos... Ahora estamos de promo y... Ajá. A ver si la gente va conociendo un poquito por Cataluña y... Pero habéis tenido un mogollón de visitas en el Space y eso, ¿no? Porque estuve yo el otro día. Mucho, mucho. Y la verdad es que da gusto. Ajá. Después de tanto tiempo grabando y con este trabajo, pues... Ver que luego está dando resultados así, pues... ¿Qué es el primero vuestro? El primero, sí. Primero. Yo cuando me comentó Adicto lo de Damba... Me vino a la cabeza que creo que había un grupo punky en Euskadi, se llamaban Damba, hace mogollón de años. Mogollón de años, sí, sí. Lo que pasa que Damba se escribía con N y nuestro se escribe con M, pero sí. Ajá. Es verdad, tienes razón. Otro. Ya no existirán, ¿no? No. Como otros tantos. No. O igual se rejuntan, si ahora se rejunta todo el mundo. Sí, menos el Corbuto, porque no pueden. Que lo ha intentado Paco, pero no puede. Menos Kurt Cobain, no puedo. Hostia, mira que el chaval quiere. Pero eso podrían volver, Kurt Cobain, eso. Hostia, podría volver. Sí. ¿Está hojeando su libro de memoria? ¿De Kurt Cobain? De Kurt Cobain, que es una cosa que se hace mucho cuando te mueres tu familia para sacar dinero y eso. Hombre, yo el otro día vi una niña de 16 años que ya ha sacado las memorias, ¿eh? Una Tajana Montana, del Club Disney. Ya le han hecho las memorias, ya, claro. Ya tiene toda la faena hecha, la pobre. Tiene toda la faena hecha hasta ahora. Esa la tienes que ver tú, sin piños, durmiendo en una caja de nevera. Que la Winnie Houston esa, que sí. Tú, lo que era, ¿eh? La señora, o sea... Pues el Kurt Cobain este han sacado una memoria. Y entonces dentro, para llenar así con como La Vanguardia, cuando tú compras un periódico los domingos, ¿sabes? Te viene un diario de 10 páginas y luego te viene de propaganda, de catálogos de IKEA y bricolaje, de bricolaje, te viene mucha purria, pues lo mismo. Lo que es el librito está acompañado de... Este es el diploma de Kurt Cobain que ganó... El graduado escolar, ¿no? En un concurso de pintura. Ajá. Pintando sus carabelas y sus cosas así. Y, hostia, te viene muchísima purria. He estado ojeando y digo, no sé para qué lo querrás. Yo es que esos libros, como ya te sabes el final. Claro. Ya sabes cómo acaba. Te puedes empezar por detrás el libro. Y ya, es como ver Titanic o algo así. Si es una cosa que ahora tienes por la mano. Bueno, entonces el disco se está funcionando bien y eso, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Eso es bueno. Y se oye por aquí en las radios... Pues ¿lo van poniendo? Yo creo que sí, porque desde ayer no hemos parado, vamos. O sea que yo creo que es buena señal. Hombre, sí, eso que sí. Se escuche. Pues sí, la verdad está... es que sí. Está, lo que pasa que vosotros tenéis también luego descargas en el iTunes o... Sí, sí, tiene. Sí, tiene. He visto sí. que me parece que tiene sí. también tienda sí, en sí. el iTunes. Sí, sí. Esas son cosas que también pues sí. van haciendo. ¿Esas cosas funcionan? Yo es que siempre he tenido mis dudas en iTunes y cosas así. Pues... No sé. Sinceramente, conmigo no funcionaría. Sinceramente. Porque a mí tanta modernidad como que no. Ya. Pero bueno, yo creo que la gente cada vez está más al tema internet y tema tal. Y yo creo que ese tipo de gente, pues sí. Yo creo que a nivel nacional no funciona. Porque si alguien se puede comprar un disco, va a la tienda y se lo compra. Sí. Pero, por ejemplo, en cualquier otro sitio en Latinoamérica no van a conseguir un disco de una banda así. Y en cambio, sí que se lo pueden descargar, ¿no? Ya, pero igual en Latinoamérica son más de comprarse un disco que aquí, ¿no? O sea, tú miras cualquier cosa pirata en internet y es una web de aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya, ya. Que aquí se estila muchísimo. Sí. Los ingleses no hay Tom Manta ni cosas así. Cuando aquí, por ejemplo, sí que causó furor. Es que tú piensas que en Inglaterra está lloviendo todo el día. Y claro, se te ponen hechos unos zorros los CDs del Divo. Hostia, tiras ahí los CDs del Divo y eso no te lo compras chorreando. Hostia, eso claro. es que no tienes ningún sitio. Eso igual tienes al Ian Coven Garden, que está cubierto. Claro. Pero más allá, claro, también claro. tienes razón. En Euskadi estoy seguro que tampoco triunfa. ¿No? ¿No? Se lleva a lo mejor la mochilita más con las películas detrás sí. de... Pero lo que es tirar, esparramar ahí los CDs, no. eso es súper desagradable. No, no, creo que tú dices con la mochila y de sitio en sitio. Vamos. Está chorreando el suelo todo el sí, día. Pero es que también Euskadi es muy pequeño. Igual lleva en la mochila el último FMI Muguruza y te lo encuentras en el bareto. Sí. Y a ver cómo se lo cuenta. Sí. Que te ha generado sí. un problema sin sí. saberlo. ¿Cómo le va a ofrecer? Hostia, y... Llevas el de Fermín, llevas uno de los suaves. Hostia, si te quedas con las caras de la contraportada, bien, pues en ese bareto saca el de Melendi o algo así. Dice, hostia, hemos salvado la papeleta. Claro, claro. Ahí te la puedes jugar. Sí. Hostia, lo que pasa es que yo creo que ya han abandonado el tema de la... Yo por aquí no veo. El tema eso, yo creo que se lleva mal. Lo que yo he visto en bares con bambas. O sea, traer... Eso yo lo he visto solo en Bilbao. Traerte un calzado. Mochila llena de bamba. O traerte lo que es un polo laco y decirte, hostia, y probártelo. Te estás metiendo tu menú y probarte un polo laco. Sí. Eso sí que lo veo. Y mira con radez ese señor que te deja probarte los dos zapatos. Sí. Va a cualquier zapatería. No, no, solo el derecho. Vale, colega. Si ese de la mochila me deja que me ponga lo que quiera. Te metes un menú. O sea, en la hora que tienes de trabajo, fíjate tú sin amortizar. Come, te metes tu carajillo, te pruebas un par de bambas y un suéter. Hostia, que te puede ir con la compra hecha, ¿eh? Como que te llevas el bolso para la mujer. ¿Alcanza? Claro, ¿eh? Sí, sí. Hostia, que te puede... Y de marca, con el osito es. Regordete ese de todo. Que te puede llevar el osito y decirle, no he tenido que hacer cola en la, sí. en la tienda para comprarte eso. Y quedas estupendo. Me he dejado el sueldo. Sí. Y te metes las bambas dentro, los dos Nicky. Claro, pero eso solo lo puede hacer en Bilbao. Eso aquí no tendría salida. Aquí no, eso no tiene... Y lo encuentro interesante. Hostia, que tú estás en un bar a veces aburrido leyendo... Estás leyendo el qué. Y ya no le sacan más. Y hostia, te viene un señor y te dice, ¿te quieres probar unas bambas? Fíjate tú, a mí, aparte me molestan estas que llevo. Necesitaría una. O sea, vete que... a Bilbao. A lo mejor allí va para allá. Claro. Ey, de diferentes números, ¿eh? Sí, sí. No es que viene con un 38... Lo que pasa es que igual llevan la bolsa esa de silicona chunga, ¿no? Que dicen en la tele, que se te ponen los pies hechos unos zorros. No, ¿no? Eva, esa gente sabe lo que hace. No sé yo, ¿eh? Si fiarme. Eso lo hacen para que no compre. Sometido a las señoras. ¿Tú te crees que un pie se puede poner así de negro por una bolsita? No, de eso ya tenía que estar así de antes. Salía la señora. Porque ha comido mucho turrón o algo y se han taponado la arteria. Normal no parece. La señora esa que salía diciendo que con los zapatos chinos le había salido... Se le había puesto el pie negro. Ese pie no se pone negro por un zapato. Ese pie se pone negro por otras cosas. Sí. Lo primero, pues no pasa, no dejó por la ducha en los últimos 25 años. Sí, eso sí puede ser. Pues bueno, vamos a leer. Vamos a leer el relato. ¿El relato o qué? Sí, pero antes pinchamos otro tema de Damba. Sí. ¿Te parece? Eliges tú, ¿eh? Todo el rato. Elijo yo. Sí, sí. Estás de jockey hoy. Perfecto. Mi camino. La 1. La 1. Okay. Pues venga, mi camino de Damba y seguimos en el Colaboración Ciudadana y cuando volvamos de la canción nos liamos con el relato de la semana. ¿Sabes quién estaría bien que nos llamase, Adicto? La señora Victoria. Hostia, seguro que le gusta este sí, grupo. Porque a ella le gusta este tipo de grupo. Y seguro que tiene cosas que explicarnos. Si no se ha caído en las obras del AVE o alguna cosa suya otra vez. ¿Vamos al relato? Sí. Pues venga. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que no hace vacaciones de Semana Santa. no estilo. Ni no. De verano ni de Navidad. Hoy nos ha preparado un relato que se titula El cerdo. El cerdo, por más que se empeñe en disimular, que vive y dedica todo su tiempo a encadenarnos, sabe que fingiendo su complicidad se convierte en nuestro peor enemigo, y sabe también que poco le importa ese estúpido detalle, sabe que cuenta con nuestro silencio sin tener que ceder nada a cambio, sabe que el miedo nos atenaza por dentro y que difícilmente nos rebelaremos ni contra él ni contra nadie. Sabe el cerdo lo que se trae entre manos, y tú también lo sabes. Sabe el cerdo espiarte a escondidas. Sabe aprovecharse de ti. Sabe poner en tus manos las responsabilidades que no tienes y que te cueste dormir. Sabe hacerte sentir importante. Sabe qué hacer de ti. Sabe hasta solventar los problemas que no tienes. Sabe solucionarte toda la mierda que él genera por ti. Sabe bombardear la casa que dices tener. Sabe sembrar todo su odio en una tierra que jamás sentiste tuya propia. Sabe matar y, desde muy pequeño, tú aprendiste a morir. Sabe el cerdo que tiene de su parte a todos los ejércitos, y sabe que sus perros guardianes están de su parte. Sabe que guarda en sus bolsillos ese sucio montón de dinero que puede convertir a cualquier rebelde en aliado. Y sabe, no te quepa la menor duda, que de un solo tijeretazo convertirá tu vida en ruina. Sabe reír a escondidas, también sabe cómo acabar con tus sueños. Sabe todas y cada una de las mentiras que engulles, entre migaja y migaja, sin reparar en los hechos. Sabe el cerdo que todo va bien. Sabe que, por mucho que te preocupes, no hay nada que debas temer. Porque sabe que dispone de todo tu tiempo. Y porque sabe que si un día no te arrodillas a su paso, sabrá convencerte. Sabe darte todo lo que no necesitas para que sigas callado. Para que sigas jugando en una ruleta cargada de dobles ceros. Sabe ponerte a barrer. Sabe abrazarte y que parezca sincero. Sabe ser tu angelito y tu diablo. Y sabe hacer que, en un segundo, ese mundo de mierda que tanto valoras se venga abajo. Sabe el cerdo, faltaría más, violarte cada una de las noches en las que dure tu sueño. Sabe sacar lo peor de ti en cada momento. Sabe, por saber que no quede, qué hacer con todo a lo que tú llamas basura. Sabe robarte de noche y de día. Sabe tu nombre y cada detalle de mierda que acontece en tu mierda de vida. Sabe cómo conseguir que valores sufrir. Sabe convencerte de que todo depende de ti. Sabe las mil maneras que existen de que creas que todo sigue igual, cuando una palabra como todo jamás serás capaz de entenderla. ¿Esto qué es? ¿Man Knopfler? No. Toca como Man Knopfler, con la mano dormida. Joder, hostia, te quejas de todo. Te pongo aquí claro. Una música... Hostia. Es que había un momento que no sabía si la canción iba a empezar. En algún momento, hasta que ella ha dicho, no, esto debe ser así. Debe ser cosas de adicto, le gusta el rollo bucle ese. Ahora ya puede llamar a la señora Victoria si quiere, ¿eh? No le tendrás chapa el teléfono o algo así, no las tuyas. Que luego se enfada. Pues no sé qué vas a pasar esta semana yo realmente, ¿eh? A nivel noticias. Si es que no saben, no saben nunca, no ves la tele, ¿eh? Hombre, pues la semana pasada te traje un análisis de 21 días aquí que te quedaste hecho polvo. Pasa que esta semana no he visto nada destacado. Hostia, ni el señor ese montañero de cuatro que se va por ahí. Es que a mí ese tío no me gusta, ¿eh? Calleja ese, dices tú. A mí me parece un chapa de cuidado. No será vasco. No, no. No tengo ni idea. Es de León, me parece. Es un chaval. No, es vasco. Es de León. Como Luis del Olmo, compañero nuestro. El otro día estaba por... en el Kilimanjaro. Sí. Hostia, no tiene faena ese señor. Ahí. Claro, ¿qué te pone a hacer montañas? Se va lo fácil, no hay montaña. Te mira el Google Earth ese y va apuntando en un Excel. Eso tiene una faena, amigo. Aparte que puedes ir desde aquí. Hostia, aquí coges los Pirineos ya y te puedes llegar a los Alpes. Yo, es que ¿sabes lo que pasa? Yo lo vi un día y salía con un sherpa de esos que iba cargado hasta las trancas. Y decía que le daba 6 euros al día. Dije, me cago en tus muertos, tío. Y iba el otro, pero en lo mao, arrastrando de todo. Y el otro con las manos en los bolsillos. Otro... Así me voy yo donde tú quieras también, claro. El otro día estaban perdidos por ahí, pero en el puto infierno. Y el chaval que se paró por ahí dice, aquí me quedo y lo echa un cigarro, claro, que te para. Echa un cigarro. Si las vistas son puta madre. Si las vistas, ya cuando has pasado dos montañas nevadas, ya todas son las mismas. Tú claro. Dices, hostia, esto es increíble. Pero cuando ya has visto un rato... Sabes que pasen ahí sopa. De sopistantes, además. Irte tan lejos para comer mal. El entregó a la pimienta, esa noche claro. No se lo va a comer. Porque tú estás trabajando en Viladecán. Viladecán es como Basauri, un pueblo. Y estás ahí trabajando y dices, mira, a la hora de comer me voy a comer un menú de mierda. Sabes que va a comer mierda, pero hostia, si te va hostia, el Kilimanjaro... Que te puedes comer unos macarrones a la boloñesa fenomenales, ¿eh? Tienen más agua que tomate, esos macarrones. A veces, mola. Hostia, te sorprende que te dicen flan o pudín. ¡Hostia! Claro, ya te cambia un poco lo que es el menú, ¿no? Y te pide un pudín y tiene trozos de fruta y todo, ¿eh? No te creas. Y lo encuentras aquí al lado, en el polígono al lado. Pues ese señor se va lejos. Que dice, hostia, ya que te vas lejos, por lo menos un chuletón sí que te va a comer. Y aparte que ese es de León, que el León se come bien, ¿eh? Sí, botillo y eso sí. Hostia, llegas por la noche y te echa el serpa un sobre de eso, de polvo, en el vaso de plástico y te dice... Que no sabes si echarlo en agua caliente o metértelo por la nariz. Que es todo... Uf, no, eso... Ya te digo, ir tan lejos para comer así no me interesa. Pues el otro día... Tú te vas a tardar una semana y lo último que te preocupa es de comer. Dices, bueno... Esto que parece una cadena de argentinos muy buena, voy a comer aquí, te da igual en el fondo. Te están quemando las manos para irte al siguiente coffee shop. Pues el otro día se paró así, vio como una cueva y dijo, hostia, aquí vamos a pasar la noche, que había como una cama de hielo, puta madre, para sobar. Sí. Y los serpas siguieron andando, no lo vieron y siguieron andando. Hostia, sin linterna y sin nada por ahí perdido en el culo del mundo. Y con tal de perderlo de vista. Y cuando, hostia... Tiraron y vieron que no lo veían, retrocedieron y lo encuentran al tipo allí diciendo, hostia, ¿dónde se habían metido? ¡Fua! El serpa le puso un careto diciendo, ¡fuf! Claro, serpa, ya no más falta que se haya comido todos los sopistán. Este cabrón, todas las papelas de sopistán. Hostia, y con el típico humor nacional, que no se entiende mucho en el Nepal. El humor de León, quiere decir, claro, no tiene salida en Nepal. El humor... Martes y 13 no han hecho ni una gira por allí. El humor nacional, hostia, tiene poquísima salida en el Nepal. Cuando los Cruz y Raya querían ir al Nepal, y Cruz dijo, nos separamos. Cada uno tomamos la carrera en solitario. No vamos a vender DVDs de estos de los kioscos, no vamos a vender ni uno allí. Pues sí, yo sí que lo veo curiosamente. Pues me interesa. Bueno, yo entre eso del Sherpa y un capítulo que salía el tío diciendo hay que trepar esto con mucho cuidado porque caen piedras como iglesia. Y subía, y cayó una chinilla de nada y el tío ya se puso diciendo, uff, me ha dado en el tobillo, hostia. Parece putragueño que se caía en el área cada momento de la hipotimia. Pero eso es la televisión. Ya. La televisión es que no viste nada. La suerte es que ahora Zapatero dice que va a hacer una televisión pública, que va a mantener la calidad la televisión pública. Hostia, en este país. Pues ya puede ir echando al Flo y al otro. Uy, ¿no? Fichando mamachicho. Y lo bueno que daban antes, Goles son amores, aquellos programas. Hostia, si quieres hacer una televisión de calidad, uf, tú ponte a sacar toda la purria esa al Madero de la Mañana y a su compañero, al a los médicos, eso. Hostia, que empezó con un médico y ahora hay más doctores que presentadores en el programa de la mañana. Sí, más que pacientes. Hostia, tú ponte ahora a echarlo, esos que se han hecho fuertes. Ah, no puedes. Uf, y a quitarle el bocadillo mortadela y el autocar a todos los viejos que van al programa. No puedes, no. ¿Eso cómo ahorras en eso? Yo el otro día leí en internet una noticia que se ve Jordi Hurtado está muerto. Eso es mentira. ¿Cómo que vas? Hostia, si yo lo he visto. Vive en Molins de Rey. Molins de Rey. Dicen que ha grabado 15 años de programa, pero que lo grabó todos durante el primer mes. Yo pensaba que ese era hermano de las Hurtado, de las Tacañonas. Pero no. Resulta que... Es una cosa que tú te habías montado y a ti te encajaba, ¿no? A ti te iba a mí me parecía, por edad y más o menos por comportamiento, sí, en la televisión, me parecía. Pero ese señor, te lo digo en serio, que me lo he encontrado yo en el pueblo, sí, y entra al Condis que hay allí. Lleva el peluquín al Condis también. De Condis. Hostia, y la cajera le saluda como diciendo, hostia, te veo. Soy la única persona que veo el concurso ese de mierda que hace 20 años. Es de cifra y letra ese. Pues la primera, ¿tú sabes cuáles van a ser las grandes novedades entonces? Hombre, vaquillas en verano, me lo puedo imaginar. Ramón García, ¿no? Volver a lo de antes, si es que no se puede innovar. Rafael Acarrá, por la noche. Rafael Acarrá, Que no fichen esto. Si alguna vez termina esto de Fama en 4, que no creo que vaya a terminar ya, porque ahora ya... No, ahora ya han pillado velocidad crucero. Andaba lejos. Pero a lo mejor lo pasan a la 1. Hostia, dan el motociclismo, una cosa así. Y van a recuperar a todos los humoristas que se han podrido en la 1. Aquel de barbita, de no te rías, que es peor. Manuel y Nicol Corto, todo eso. Hostia, Pedro Reyes. Bueno, Pedro Reyes ha ido buscando su hueco. Sí, sí. Ya despuntado. Como allí nadie lo entendía, se buscó la vida. Pero todos los que pasaron por ahí, desde Jordi LP, todo, es que dejaron todo en la carrera, ¿eh? Se exprimieron allí. Señor Barragán, ¿qué habrá sido el señor Barragán? Pues a todos esos los puedes fichar. Y hacer lo que es un gran hermano de humoristas, que es un no parar de reír durante todo el capítulo, contando sus chistes. Pues sí, estaría interesante. Y el programa este de la cara B de lo que sería Callejero, ese de la 1. El de la urgencia, el de la que solo sale en ambulancia, ¿no? Para arriba y para abajo. Tío, cuántos chalecos fluorescentes en un solo programa. Ese sí, hostia, porque ese programa debe costar también su dinero. Mira, te voy a contar ahí una cosa. El otro día hice un zapping, un momento, y daban eso. Y salía un nota que había atropellado a un chaval o algo. Y el pavo levantaba el papel de plata y decía, es que está muerto. Pero le pixelaban la cara al que había atropellado. O sea, no al muerto, que dice, hostia. Le chinaban la cara al atropellador. Y dije, esto es un sinsentido. Ese programa también es muy de bodas gitanas. Sí. Muy de ir gente vestida de blanco. Camisas tallas pequeñas. Estando cuatro o cinco días durmiendo debajo de un olivo y dándolo todo. Sí. Hostia, cuando empiezan a sacar las mantelerías estas de leopardo. Eso y bendecir gente en un río, en el Guadalquivir. Hundir gente para arriba abajo. Gente adulta ya, ¿eh? Sí, sí. Es muy de ese, de eso. Eso no lo quitarán. Porque eso no creo que tampoco salga tan caro. Ni hay un programa de música, ¿no? De no disparen al pianista o algo así. Sí, eso es la 2, ya. Ahí también tienes ahí gente buena. Ahí va Bumburi mucho. ¿Pero el de Muchachada Nui o el auténtico? Ah, ya puede cualquiera de los dos. Ahí va mucho Bumburi. Y Coti. Coti es una persona que también se pasea mucho por ahí. Existe. Bueno, claro, y ahora Pitingo también debe estar fuerte. Sí, Pitingo también se pasa. Sí. Uf, hostia puta, tío. ¿Cómo está el panorama, del post nacional, Sí, y cuando sale un grupillo bueno, que en los conciertos estos de Radio 3, eso es a las 4 de la mañana, ¿eh? Eso sí. No te creas tú que va a ser en prime time. Es que eso no interesa. Hasta las 4 de la mañana. Es que el horario de las 4 de la mañana a las 5 es súper interesante para ver eso. Pues, sí. Estás viendo lo que es la aspiradora esa que friega a la vez y dices, hostia, ahora me voy a ver el concierto de SFDK en Radio 3. Que sube. Ese tipo de público que se espera hasta esa hora para ver un concierto. Lo que son seguratas, ¿no? Ese tipo de perfil. Ese tipo de gente preparada. ¿Pinchamos otra canción de Damba o qué? Sí. Hostia, que no hemos olvidado de esta chica aquí. Claro, te lías a hablar. Yo me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Eso está bien. Sí, sí. Ahora pasa, ¿qué tema vamos a poner? Yo, antes del tema, os diría que se os ha olvidado también el programa del 1-2-3. Hostia. Sí, se podría volver. Es. Mayra está viva. Por eso. Sí, pero la has hurtado. Desde que un madero le pegó un tiro a una, sí. Se cargó el caniche, le jodió la cara y ya no han sido las mismas. Sí, sí, sí. Colgaron las botas ese día. Sí, sí. Pero bueno, ya encontrarían a alguien, ¿eh? Igual Bigote Rocete está vivo. Igual. No lo sabemos. Alguno de estos lo puede recuperar. Sí. Hay Fedra Lorente. Uy, hay un el otro día, precisamente, vi un señor que estaba en la playa limpiando un Seat Málaga System Porch, como que regalaban en un 2-3. Sí, igual le tocó allí, como un piso en Torrevieja. Hostia, de eso. ¿Cómo lo tenía el señor, Inmaculado, ¿no? Joder. Hostia. Es que los tíos son muy de barrer el coche, pero la casa la barren poco. Sí. Pero ¿cómo tenía el Seat Málaga? La señora lo está mirando diciendo, si hubiera pasado alguna vez el trapo por casa, como lo están pasando en el Málaga, sí, sí. Estaría la que casa. Está el salpicadero reluciendo y oliendo a Beto. ¿Cómo se llama? Y tienen la habitación hecha unos zorros. Que no sea la mujer la que lo había, le dicen, da pírate a lavar el coche. No, la señora estaba al lado en la silla esta de playera. Y ¿ah, lo, sí? Lo estaba sentado al lado mirando. Pero, o sea, el hombre. Pero seguro que la logística la llevaba el varón. Aquí la sillica, aquí va a estar muy bien, señora. El hombre fusionaba lo que es la limpieza con un poco el marroneo. Porque yo cuando lo vi, hostia, como tenía el Seat Málaga, conservando el verde. Hostia, no sabría cómo definir ese verde. Verde Bilbao. Verde Verdín. Ese verde Bilbao que tenía. Ese margen izquierda. Y estaban jugando el trapo en el charco de al lado. Hostia. No la acabé de ver elegante. Porque no le vería a la mujer. Echate un cubito. Claro. Echate un cubito. Claro. Róbale agua al alcalde de la fuente y lávate el coche. Eso. Un poquito de gel. No me seas guarro. ¿Eso no lo multan? Porque como aquí lo multan todo. Eso también debe estar muy prohibido, ¿no? No sé, la mujer lo está viendo con una cara diciendo menos mal que no limpia en casa, porque a saber de dónde saca el agua ese hombre en casa, porque si va al coche lo saca de un charco... Mejor no preguntarle. Ese... Bueno, pues eso, y vamos a poner un tema. Sí, que te lías a hablar del 1, 2, 3 y no... ¿Y el chamaco? Sí. ¿Pinza? Pues venga. ¡Hostia! ¿Qué te pasa? Mira. Ah, lo tienes ya controlado. ¿Qué te parece? Si Apache y buen rey a tu lado no son nadie. Oh my- semana no te he visto en el Facebook ese, ¿eh? Adicto. Hostia, pues me he hecho... Me he hecho socio de... Miedo me da. ¿Socio? ¿Se le dice socio de eso? Sí, socio. De un bar que se llama, que lo recomiendo de aquí, el Bar Cervantes, alias El Paco, que está en el Prat, que es el único bar que tiene tapas de toda Cataluña, que te ves un quintico y te pone lo que sería una patata guarra partida por la mitad con su arioli. Y es un bar fenomenal. Hostia, sí. Quinto tapa. Hostia, que te pone tu chistorra, tu jamón, una cosa nunca vista aquí en Cataluña. No, aquí no. Y ese bar tiene un Facebook que tiene 350 colegas o algo así. Y me he hecho de ese bar, porque conozco al señor Paco. ¿Qué pusiste en el Facebook? Paco, en el buscador. Igual te salen 6.000, ¿no? Hostia, lo puse en el Google, puse bar Cervantes, porque el bar... Creo que pagaría por ver las cosas que buscas tú en el Google también. Sí que podría ser. Sí que podría hacer un escrito interesante. Tienes una mente inquieta. Pues he hecho, pero poca cosa más. Pero Colaboración Ciudadana tiene ya unos colegas, ¿eh? Sí, gente que no sabemos quién son. No tenemos, tampoco. Eso está bien. Sí, y de ambos sexos. Hostia, eso, exacto. Dicen que es fenomenal el Facebook para trabajar. ¿Cómo para trabajar? Que han hecho una encuesta. Que la gente que utiliza estas cosas, las redes sociales, que le llaman así, hostia, sí. ¿Cómo llaman a las cosas? Sí. Parece mucho más interesante cuando dices, sí, es que sí. Una red social. Dice, hostia, me va a interesar. Dice, estoy perdiendo tiempo en el Facebook. Dice, hostia, ¿y qué es eso, una red social? O entonces no será tanto perder el tiempo. Claro, va a encontrar gente de parvulito allí, chaval. Va a encontrar el que te quitaba el bollicao cada recreo. Que le pone, sí. Pone en Facebook ahí Martínez y lo ve al tío en la foto ahí con tu bollicao. Ya sale la foto rodeado de bollicao, así con los brazos llenos y cromos de Pokémon. Se pone una foto de parvulito de estas que le apretaba la bata, que le llegaban los botones, lo justo, que su madre tenía que recoserle los ojales a 2x3. Además, esas fotos son tradicionales, porque tú primero la ves y dices, hostia, estoy ahí. Pero cuando pones el puntero encima sale hasta tu nombre y dices, la madre de los parió. No me habrá visto nadie, si están vistos, sí. Pues decían, hicieron una encuesta y dijeron que eso ayudaba a lo que es el trabajo del día a día. Sí. Que perder el tiempo un rato en esas cosas, que es... Que es saludable. No sé si en caso de mi trabajo, que pierdo el tiempo en esa y en otras muchas cosas, sí. Pero durante mucho más tiempo, si eso también es rentable para la empresa o no. No, en tiempo de crisis no. En tiempo de crisis no. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contrabanda en el 91.4 de la FM de Barcelona. Para escuchas online, contrabanda.org, para bajarse el programa luego, colaboracionciudadana.com o el Facebook. Que hostia, tenemos Facebook. Que tenemos Facebook. ¿No hacemos MySpace? No tenemos. ¿Qué es? ¿Con un par? Eso se y hace. Todo linkado, redes sociales entre sí, todo, a lo loco. Que se junte. Claro, que haya uniones entre... Claro, las mismas 12 hostia. Personas en todas partes, arrasando en internet. ¿Y tenemos foro? Sí. Tenemos foro, tenemos web, tenemos... De todo, no entramos ni nosotros, pero tenemos de todo. Hostia. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. ¿Presentas tú la canción para cerrar el programa de esta semana? Muy bien. Bueno, y la última canción para terminar este programa se llama Nicaragua Nicaragüita, para vosotros. Ok, pues... Volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu! Vamos a felicitar... ¿Adivina quién? No, ¿alguna muchacha? No, vamos a felicitar al doctor Arnoldo Alemán. ¡Oye! Oh, yeah. ¿Te está enamorando ella? ¡No, hombre, no! ¿Qué va a ser? ¿Y por qué? Acaba de comprar otra propiedad. thank you all for listening. A special thanks to those who called me up. And don't forget...